no importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Mente sana, cuerpo sano. Esta premisa que hemos escuchado tanto es básica en esta alternativa de ejercicio de bajo impacto. Te hablo del Tai Chi, un arte marcial desarrollado en el Imperio Chino que hoy es considerado como una práctica físico-espiritual para mejorar la calidad de vida, tanto a nivel corporal como emocional. Cuenta la leyenda más extendida sobre el Tai Chi que hace varios cientos de años un monje taoísta llamado Shang Sanfeng vio cómo peleaban una grulla y una serpiente. La grulla, por más que intentó clavar su pico en la serpiente, nunca lo consiguió, ya que ésta siempre la esquivaba. Así, de la observación de los movimientos de la serpiente, nace el Tai Chi Chuan. ¿En qué consiste? Parece un baile. Es la realización de distintos movimientos y posturas, de forma lenta, fluida, con conciencia, en comunión con la respiración profunda y el manejo de la energía. Existen distintos estilos, pero el Tai Chi tiene 10 principios que resumen la postura corporal y espiritual ideal de un practicante. Erguir la cabeza de manera relajada. Mantener el pecho atrás y enderezar la espalda. Soltar la cintura. Separar lo vacío y lo lleno, es decir, distribuir el peso de manera correcta. Dejar colgar los hombros y los codos. Aplicar el chi y no la fuerza física. La coordinación de lo de arriba con lo de abajo. Y la armonía entre lo interior y el exterior. Y por supuesto, que los movimientos fluyan de manera natural. El Tai Chi, como sabemos, tiene enormes beneficios para tu mente y cuerpo. Se le conoce como meditación en movimiento. Es ideal para reducir el estrés y, por supuesto, otros problemas de salud que se relacionan con él. Reduce la presión arterial alta, aumenta el equilibrio, la flexibilidad y fortalece tus músculos. Además, practicar este ejercicio ayuda a dormir mejor, aliviar el dolor crónico, pero también brinda la sensación de bienestar y armonía. Médicos del Tufts Medical Center en Boston reportaron que el Tai Chi es capaz de disminuir el dolor y la fatiga en pacientes con fibromialgia. Al estimular la circulación de la energía o el Chi por todo el cuerpo, el Tai Chi alivia dolores de cabeza, espalda y puede reducir bloqueos energéticos que causan dolores y enfermedades. La práctica de Tai Chi también fortalece brazos y piernas, mantiene tu cuerpo en movimiento continuo. Y como vimos que ayuda a mejorar el equilibrio, ayuda también a prevenir riesgo de caídas, sobre todo en los adultos mayores. Otro de sus beneficios es que fortalece el sistema inmunológico. De acuerdo con un estudio realizado en 2007 por Alternative Medicine Center, que concluyó que las personas que practican Tai Chi responden mejor, por ejemplo, a las vacunas y previene distintas enfermedades. Por encima de todos los beneficios que vimos, el efecto más importante de practicar Tai Chi Chuan es el autoconocimiento. Gracias a esta disciplina, aprendemos a conectarnos con nosotros mismos y a ser más sensibles con nuestro entorno. Tai Chi, una forma de vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Barra. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Barra.